Y ahora sí, lo que prometimos hace un ratito, lo tenemos en línea, el señor Claudio. Claudio es representante responsable de ventas de Manaos, Argentina. Claudio, buenas noches. Matías Cuervo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿vos? Un gusto. Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Sí? ¿Estabas tomando bien, una Manaos? ¿Qué estabas haciendo? Sí, estaba tomando Manaos, justamente. Bien, muy bien, bueno. Me contaste hoy cuando hablamos a la tarde que esta nueva que está pasando con Manaos, estas repercusiones que tuvieron, te está haciendo trabajar hasta las 2 de la mañana, ¿es así? Sí, sí, es así. Bueno, te cuento, o sea, la repercusión que tuvo la publicidad fue algo muy, muy, muy fuerte. Era lo que esperábamos, lo que buscábamos. La idea era, bueno, llegar a todos los hogares. Ya hace muchos años igual estamos con esta campaña, pero bueno, con el tema de la publicidad lo que logramos fue poder llegar a todos lados. Sí. Y bueno, y tener repercusiones de todo tipo, ¿no? Desde cargadas hasta cosas, bueno, geniales que logró en la venta. Está pasando de todo, ¿sí? Con las cargadas. El otro día en Sin Codificar creo que fue también, hicieron como... La Granaos fue, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, a nosotros nos causa mucha gracia. Nosotros objetivamente con el tema ventas logramos lo que queríamos. Después, bueno, todo lo que son las cargadas y eso también lo tomamos bien. Parte del marketing, en lo que nos íbamos a meter. Sí. ¿Y cómo fue que tomaron esta decisión de, digamos, hacer, bueno, con ciertas figuras de renombre que salieron en la publicidad? ¿Qué pasó que de un día para el otro Manaos dijo, bueno, invertimos en un comercial y vamos a comernos todo el mercado? Yendo a fondo, como diría, a través. Yendo a fondo. Bueno, básicamente te cuento un poquito la historia de cómo logramos esto. Bueno, esto es un proyecto familiar que arranca hace 12 años atrás. Sí. Nosotros fuimos distribuidores muy importantes de una gaseosa muy conocida que a nivel planeta. Ajá. Entonces, bueno, teniendo la cantidad de clientes que teníamos que confiaban en los productos que nosotros vendíamos, bueno, decidimos fabricar nuestros propios productos. Ajá. Así fue como empezó el proyecto. Bueno, hoy logramos ser una planta de 26 manzanas, fabricando 4.700.000 litros por día. Tenemos la sopladora más importante, la segunda más importante del planeta. Nosotros tenemos, la más importante la tenemos acá en Starre, la sopladora más importante está al lado nuestro. Ah, bueno. No, espera, para otro momento. Bueno, básicamente eso. Claro. Estamos, bueno, soplando 36.000 botellas por hora. Uh-huh. A nivel industrial. Es una planta modelo que competimos, no tenemos nada que envidiarle con ninguna planta de ningún ímpetu. Sí. Así que bueno, básicamente eso es lo que es Manaos. ¿Sí? Y el tema de la publicidad, bueno, queríamos llegar nosotros desde un principio, apuntamos a un mercado diferente al que intentamos apuntar ahora. Ya hace muchos años que estamos con la venta del producto, es muy masiva la venta, llegamos muchísimo a nivel país, estamos de la quebrada de Humahuaca hasta Tierra del Fuego. Pero bueno, apuntábamos ahora a Capital Federal. La única manera de poder entrar es con un comercial como el que hicimos, demostrando que nuestra gaseosa puede consumir cualquier tipo de persona. Por eso fue un abanico de gente que fue en la publicidad. Sí, ok. Claudio, ¿y lo que son las jodas suma tanto como lo es la publicidad en sí o lo que puede llegar la publicidad en sí? Yo creo que hoy la joda sumó más que lo que fue la publicidad en sí. Se hizo algo muy masivo. Esto, mismo con mis amigos que me conocen, bueno, sí, las jodas son mortales. A nosotros nos gusta, muchas gracias. Pero sí, creo que generó más el tema jodas por internet o por televisión que lo que fue la publicidad. Está muy bien. Y redes sociales, sobre todo. Redes sociales, totalmente, sí. Muchas fotos, muchas cosas así, medio con Photoshop, pero bueno. ¿Y te gritan vamos Manaos por la calle? Sí, te imaginas, me vuelve loco, sí, vamos Manaos y eso. Pero bueno, nosotros estamos muy, muy, muy contentos y muy orgullosos de lo que pudimos lograr. Nosotros logramos un producto argentino, que es real, con una calidad máxima, igual a una de primera marca y con un menor precio. Claro. Eso fue lo que logramos. Claudio, el nombre, ¿quién decidió o cómo se decidió que se llamara Manaos? Porque también es una de las cosas, viste, que se le achaca al comercial en sí, pero que tenga un nombre como una cosa medio brasilera y queriendo... Sí, se dice que tanto que es un producto argentino porque un nombre brasilero, ¿no? Es una isla, bueno, muy conocida en Brasil, que ellos fueron muy exitosos con el tema del caucho. Bueno, se dio justo, se pensó allá, uno estaba de vacaciones y se pensó allá el nombre. Y salió así. Sede del Mundial, Manaos. ¿Cómo? Se juegan partidos del Mundial en Manaos. Se juegan partidos, sí. Es una isla que está en el medio de la selva amazónica. Así que parece Las Vegas como en el medio de la selva, algo así, explicándolo un poco más criollo. Claro, bueno, nos contaste que, bueno, vos sos parte, digamos, de la familia, fueron como una embotelladora de una gaseosa muy famosa. ¿Y cómo es el tema ahora para, digamos, incursionar en capital? Porque te cuento, toda esta nota con vos surgió desde que nosotros hace ya 3-4 semanas que estamos buscando en almacenes de la zona donde podemos comprar una Manaos para hacer una degustación. Estábamos muy interesados en probar el producto porque la verdad nos llamó mucho la atención. ¿Y cómo es el tema? ¿Cuándo están en capital? ¿Si ya están en capital? ¿Cómo hacemos para conseguirla? Bueno. Yo te cuento, esto hace 4 meses arrancó una campaña muy muy fuerte para llegar a lo que es los puntos de capital. Nosotros a nivel país vendemos en toda distribución, en toda la distribuidora del país. Nosotros en capital no estábamos por el tema que fue lo para lo último que lo dejamos, algo así es. Claro. Para que se entienda, nosotros vendemos directamente de fábrica a distribuidores, que son como mayoristas. Claro. No vendemos puerta a puerta como se acostumbran las otras empresas, que las llevan kioscos, almacenes, etcétera. Claro. Nosotros vendemos directamente a mayoristas. Esos mayoristas se encargan de venderlo a los puntos. Bueno, nosotros hace 4 meses empezamos a vender a puntos, por eso ahora se va a empezar a ver la gaseosa en los kioscos, almacenes, de barrio, etcétera. Sí. Perfecto, pues nosotros, claro, como te decía Mati, empezamos a hablar del comercial y demás, dijimos, bueno, chicos, queremos probar la Manaos acá en el programa en vivo, nunca lo pudimos hacer porque no encontramos. Y nosotros hemos estado acá en capital. Igual. Eso es lo de menos. Ahora yo me voy a encargar personalmente de llevarle gaseosa a Manaos. Tenemos 35 productos, así que hay para probar. Eso te y quedé... vamos a hacer una campaña. Sí, decime. Te queríamos preguntar eso. ¿Qué sabores, qué productos tenemos de Manaos en sí? Obviamente me imagino una cola, una lima limón. ¿Y qué más podemos encontrar en la variedad de productos? Podemos encontrar limón, podemos encontrar Fernandito. Fernandito. ¡Epa! Sí, ya sé. Bueno. ¿Pero se lo siguen haciendo? Sí. Sí. Somos muy fuertes con la soda. Somos los fabricantes de soda bajo sodio, los únicos que existen, con un 2 miligramos de sodio real, con un pico que logramos, tenemos el único robot que existe, que es un robot que presuriza la soda para no contaminación, que es como para hablar, es como un desodorante. Claro. Bueno, somos muy fuertes con la soda, después tenemos una línea completa de todo lo que es agua saborizada que se llama Placer, habrán visto la publicidad también, sí. No sé si... Bueno, sí. Agua saborizada, soda, Fernandito. Uh-huh. En lo que es línea Manaos, tenemos cola, lima, pomelo blanco. Yo nombro las más fuertes, son las cuantas. Limón. Che, pomelo blanco. Te iba a decir, pero pomelo rosado, hay varias que tienen. Pomelo blanco nunca había escuchado. No, yo eso tampoco. O sea, es el pomelo común, pero ustedes le ponen pomelo blanco en realidad. Sí, yo te puedo más o menos encasillar los que son de los número uno. Claro. Es la cola, lima, pomelo blanco está en tercer lugar, naranja. Nosotros hacemos con jugos naturales la naranja, así que es muy buena. Que sería como la competencia de Fanta. Claro, a full. Porque, no, es perfecto, hay de todo, hay para todos los gustos, sí. Claudio, hay mucha variedad. Volviendo a lo que fue el comercial. ¿Viste? Está la que Luteral no aceptó video match y Tinelli fue lo que fue. ¿Hay algún actor que se haya bajado de la publicidad y se haya perdido el éxito? No. Se bajaron, pero no se bajaron por nosotros, sino se bajaron porque no se los permitía. Ajá. Pero igualmente te cuento que ahora viene una publicidad nueva. ¿Hay un quinto Manaos ahí? Son los primeros que saben esto, ¿eh? Así upa, que, opa. Sí, ya hay, hay una publicidad nueva que se está filmando. Ajá. Así que va a ser muy, muy, muy fuerte. Creo que va a ser más fuerte que la que ya pasó. No. Así que, sí, bueno. Así que, vos mira, está. Claudio, ¿vos fuiste a la filmación del comercial este, el primero? No, te soy franco, estaba en reunión, no pude. Ay, te querés más. ¿Vos participaste en la selección de las figuras del comercial? No participé de la selección. Más o menos se decidió en familia, más o menos, claro. Hay que apuntar, pero no decidí eso. Che, escúchame, yo laburo en publicidad, y digo, me imagino, se juntaron con Bueno, ustedes con la agencia, pero digo, cuando le dicen, bueno, mira, para tal fecha necesitamos que nos hagan un comercial, queremos algo recontra masivo, apuntamos a todo el planeta, Trump. Va y, o sea, se juntan con el director creativo de la agencia y vos estabas en esa reunión cuando les cuentan el comercial por primera vez. No, mira, yo no estaba. Yo presencié en la segunda reunión, sería cuando ya estaban los actores elegidos. Ah, bien. Entonces, bueno, ahí dijimos. ¿Y ustedes cambiaron alguna cosa o les encantó el comercial así como se los contaron o se pusieron a meter mano? No, bueno, mira, me parece... No, metimos un poco de mano, claro. Metimos un poco de mano. hicimos también algo de lo nuestro, un poco más criollo, sí, hablando un poco más criollo, no tan armado. Está perfecto, está perfecto. Pasa que Claudio no participa en esas cosas porque no para de vender manao, viejo. Estás de reunión en reunión, no, estás a full. Por suerte no paramos de vender manao, sí. Somos como... algo que le quitamos el sueño a otras marcas también. Claro. ¿En cuántas tomas se filmó el comercial? ¿Tenés el dato? No tengo ese dato. Realmente no tengo. Sé que duró todo un día y fue bastante cansado, pero no tengo ese dato. Claudio, y tenemos la información, sí. Nosotros averiguamos un poquito y demás, sabemos que Manaus es muy fuerte, como dijiste, en el interior. ¿Cuáles son los polos, digamos, que Manaus es una gaseosa líder? Y mira, hoy a nivel país, somos muy, muy fuertes. Uh-huh. Los puntos estratégicos es el norte, como Santiago del Estero, Jujuy, Salta, sí. Santa Fe. Hay varios puntos, Misiones. Ahora estamos muy fuertes también estos últimos meses en el sur. Mirá. Pero bueno, a nivel país somos muy, muy, muy fuertes. Uh-huh. Y está bueno. Hoy, ¿sí? En una encuesta, somos creo que los segundos embotelladores de lo que es a nivel país, ¿no? Claro. Más importante. Eso me imagino que primero debe ser FEMSA y segundo ustedes. Exactamente. Mira, sí. FEMSA, la gente que no conoce, es la que, digamos, embotella la gaseosa de marca. ¡Pip! ¡Pip cola! No la vamos a dar chivo porque no da. Clau, bueno, le cuento a la gente, estamos hablando con Claudio, el responsable de ventas de la gaseosa argentina Manao, ¿sí? Nos está contando, está la fábrica, está en San Justo, ¿es así? ¿La embotelladora? Sí, está en ruta 3, kilómetro 42.200 de Virrey del Pino. Sí. ¿Hay paseo guiado? Hay paseo guiado, sí. Mirá. Es una planta modelo. Sí. Upa, queremos. Yo sí, quiero... por lo que se vio, nosotros vimos un par de fotos, pero sí, realmente pareciera ser una planta modelo. Tiene como sí, tecnología, sí. Realmente está muy bien. Mira, la tecnología es tecnología en punta. Nosotros trabajamos con máquinas cero contaminación. Uh-huh. Estamos teniendo la mayor tecnología a nivel planeta, como te comentaba antes, sí. Somos la segunda planta más importante a nivel planeta. Sí, es una empresa, está en Tailandia y nosotros somos con un orgullo de estar acá en Argentina, con la última que hay en tecnología de soplado y llenado de botellas. Uh-huh. No, es una locura. Es algo increíble que esté acá en Argentina. La verdad que sí, nos sorprende el dato este. Y eso que se mide ahí como una agrupación, digamos, de embotelladoras, y cada año van diciendo cuáles son las principales, las más grandes. Todos los años en Alemania se hace una exposición, como acá en la rural, sí. Se hacen y se juntan los número uno de las gaseosas, haciendo una evaluación de cuáles son las que más trascienden. Uh-huh. Bueno, como siempre hay dos marcas líderes a nivel planeta, sí. Y bueno, fue un susto para ellos, un susto, que una gaseosa argentina esté posicionada entre los 10 más importantes del mundo. Mirá. Y bueno, estamos nosotros ahí adentro. Ahí. Y ellos son los que clasifican el nivel de compañía que hay. No solamente por la gaseosa, sino por un montón de cosas. Cero accidentes, claro. No afectamos al medio ambiente y un montón de otras cosas. Con las que se mide. Mirá vos qué bueno. ¿Y están exportando Manaus o por ahora solo mercado local? Por ahora solo mercado local, pero muy pronto ya vamos a poder exportar. Me lo imagino al gordo Ronaldo en la publicidad de Manaus Brasil. ¿Por qué no? Sí, ¿por me lo no? imagino. Claudio, la verdad, no? la verdad de la verdad. La verdad, cada tanto. O sea, ¿en la familia es siempre Manaus o cada tanto sale una de otra marca? Con puede un Fernet, pasar. No. Con un Fernet, por ejemplo. Con un Fernet, mirá, yo te puedo decir que si lo prueban con Manaus es muy, muy bueno. Perfecto. Muy bueno. Listo. Pero no puedo ser hipócrita que he tomado otra gaseosa. Claro, sí, claro. Obvio, obvio. Y hay que probar al competidor. Imagínate que en una reunión de amigos... claro, si compraron otra, sonaste. Cargan todo. Bueno, vas a tomar y sí, voy a tomar, no hay problema, no hay problema. Pero claro. Internamente en mi casa está prohibido, seguro. Que es cierto, sí. Que ahora María Vázquez está tomando con Fito Cambiazo ahí en la mesa de Tamanaos. Mirá, eso es un tema amplio para charlar, pero... Yo creo que igual puede tomar tranquilamente. Sí, nosotros, el nivel de producto... es realmente bueno. Excelente, es realmente bueno. Utilizamos los mismos productos que Coca-Cola, ¿no? Claro. Vamos a nombrar. Está perfecto. Los mismos productos. No, entonces, por eso, y te digo, cada vez tenemos más ganas de probarla, así que después vamos a hablar seriamente con vos. A ver, ningún problema. Que nos digas, si no, de última, ¿dónde la podemos seguir, el punto más cercano? Mira, no te voy a mentir, pero temas de inicio de programa, los últimos tres programas, fui al chino de mi barrio, fui a tal lado, y no conseguimos las Manaos. O sea, estamos como preocupados por este tema y por eso surgió esto de la nota, porque dijimos, vamos a agarrar al responsable de ventas de Manaos y vamos a pedirle explicaciones. Bueno, esto es muy importante para nosotros, porque... nosotros apuntamos de que la gente, fuera de lo que esté más joda, ¿no? Sepa que el producto es excelente, de verdad. Uh-huh. El día que lo prueben, la gente que todavía no lo probó y le llama la atención, se va a dar cuenta que no tenemos nada que envidiarle a ninguna marca y que, bueno, es un producto argentino, ¿sí? Sí. Con un nombre brasilero le quieren poner así, pero no hay problema. Es argentino, es 100% argentino, de una familia argentina 100%. Clau, vos mencionaste hace un ratito que ustedes, bueno, antes de ser Manaos, embotellaban una gaseosa de renombre. Y es por eso que ustedes saben la fórmula y preguntamos si es la fórmula de Coca-Cola, que es la que saben ustedes. Y si embotellaban esa marca de gaseosa, digamos. No. Yo te cuento, es una teoría. Voy a romper como un mito. Dale, por favor. Voy a romper como un mito. Es una mentira que la fórmula de Coca-Cola es un secreto. Sí. La fórmula de Coca-Cola está comprada, como todo en este mundo. Entonces vos... hay un químico que es el más importante, que uh-huh. es el que vende los sabores de Coca-Cola, Pepsi, etcétera. Uh-huh. Bueno, nosotros compramos esos sabores a esa misma persona, pero nunca te podrías asemejar porque están comprados, son licencias compradas. Claro. Después, bueno, uno a mayor número va acercándose a los sabores, ¿no? Pero claro. Es así, básicamente. No es que está guardado bajo 5 llaves, enterrado a 1000 metros de profundidad, ¿no? Claro, ¿no? Hay todo como una leyenda que no, que es falsa. Una leyenda, sí. Me mintieron en la facultad, sí. A mí, entonces. Hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, a nivel producción y comercialmente es así. Coca-Cola compra sus sabores en algún lado, ¿no? Sí, claro, y al mismo lado que ustedes. Tal cual, sí. Che, Clau, a pesar de que no pudiste ir a la filmación, ¿tuviste el agrado de conocer a alguno de los protagonistas? ¿Fuiste un poquito cholulo en algún momento? ¿Tuviste esa oportunidad? ¿Te soy franco? No soy cholulo, ni un poquito, no. No fui a conocerlo, te soy franco. Mi familia sí. Pero yo no fui a conocerlo. No. ¿Un autógrafo? ¿Le dejaste mandar una camiseta o algo para que te autografiara? No, ni siquiera. No. Está bien. La verdad que no. No. Es más, le escapé un poquito de eso, porque no soy cholulo, para nada. No, todo claro, todo y lo contrario. Y tampoco es de Boca, me parece. ¿Eh? ¿Sos de Boca? No soy de Boca. Está bien, con razón. Claudio, y ya que te tenemos tirabomba, nos dejaste ahí con la puntita de que se viene un nuevo comercial, ¿algún adelanto, alguna cara nueva para Manaos? No se puede adelantar nada todavía. No, por ahora no se puede adelantar nada. Estamos en pleno proceso, nada más. Está bien. Pero hay un quinto Manaos. Sí, hay un quinto Manaos, sí, tal cual. Sí. Y muy importante para nuestro país. ¿Eh? ¿Rubro? No se puede tampoco. No. ¿Es el Diego? No, estamos ahí. Ahí estamos, perfecto. Ojo, que Messi rompe con Pepsi y me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Pero no, algún día llegaremos. No, ya lo vamos a ver. ¿Va la gente de Manaos al Mundial? ¿Van a hacer alguna acción comercial allá o no? Sí, vamos a hacer algo. Estamos armándolo, pero sí, algo vamos a hacer. Sí, bueno. Sí. Buenísimo. Entonces, bueno, la verdad que felicitaciones por las repercusiones, ¿sí? Más allá de lo gracioso, ¿no? La verdad que es lindo que una empresa argentina, digamos, sea número 2 en el mundo en su materia, en su especialidad, digamos. Y aparte, por una apuesta fuerte que hicieron, porque hay que jugársela, ¿no? Meter un comercial, llamar figuras de renombre y, bueno, y salir con todo al mercado. La verdad que es una apuesta importante y ojalá que les vaya lo mejor posible. Espero que sea así. Sí, sí, es verdad. Fue una apuesta fuerte. Pero bueno, se logró lo que quería. Ahí está. Perfecto. Bueno, Claudio, te mandamos un saludo grande y bueno, te llamo en la semana, ¿puede ser? Para coordinar el tema de las degustaciones para nosotros. No hay ningún problema. Es más, yo puedo enviar, me puedo encargar de enviar una buena cantidad para que si alguna persona se quiere acercar y degustar, ningún problema. Ah, es buenísimo. Va de regalo. Abrimos las puertas de la radio y hacemos degustación de Manaos. ¿Se acuerda del desafío que hacía Julián Buech? Lo vamos a hacer con Manaos. Bueno, ¿sí? Ningún problema. ¿Te parece? Bueno, Clau, te mando un mail después pasándote la dirección de la radio y demás para que todos los chicos que trabajamos en la radio tengamos la posibilidad de degustar esta gaseosa, ¿sí? Genial, muy amable. Muchísimas gracias, hasta la próxima y bueno, éxitos en todo lo que se viene y en el nuevo comercial que lo dejaste con intriga. Sí, estoy ansioso. Bueno, vamos a ver qué viene. Bueno, ¿cuándo sale? Gracias. ¿Cuándo sale, Claudio, el comercial? Calculo que en un mes más. Epa, tenemos poquito. Primicia, ¿eh? Ahí está. Primicia. Sí, Claudio, sí. Gracias, loco. Bueno, anda a descansar y nos estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ya cortaste el laburo hoy o seguís? No, sigo. Tengo para un rato largo todavía. ¿Pero qué estás entregando? ¿Restaurantes, bares? ¿Qué pasa, Claudio? No, administramos todo lo que son los distribuidores. Son 5.800, así que son unos cuatro. Bueno, suerte con eso y que te sea leve. Un abrazo grande, gracias. Bueno, gracias. Chao.